Lo del jueves es más que nada, convoca a la agrupación, pero nosotros estamos convocando a todos los sectores. Sabemos que hay otra agrupación que se llama Siempre Fuimos Nosotros. También los invitamos, invito a Daniel Suárez a que participe de nuestra asamblea. La asamblea es abierta, pueden participar todos, el micrófono va a estar abierto para todos los trabajadores y todo aquel que quiera tomar el micrófono y ser orador va a tener la posibilidad de hacerlo. ¿Qué es lo que van a estar tratando en la asamblea? Vamos a estar hablando, como punto principal, el aumento salarial. A la fecha se dio un 7% en la columna de sin aportes. Nosotros quisiéramos que todo lo que es aumento salarial esté directamente en los básicos y se planifica a hoy, se está hablando de un 7 más en septiembre y otro 7 en noviembre y recién ahí que quedaría un 7 en blanco. La realidad es que nosotros pedimos una suma más elevada, algo más acorde con la situación del país. Se está hablando que hay una inflación anual de un 40%, nosotros no podemos permitir que nos den un aumento de un 14% que no llega, porque si lo dividimos en los meses que lo recibimos, no llega a ser esa suma. Y bueno, ¿cuál es la participación de los trabajadores que se puedan acercar? Que vos, como bien decías, es libre la entrada, pueden participar todos. Me imagino también pueden exponer lo que piensan, opinar también. El horario también, contanos, ¿qué se va a estar dando? Bueno, el horario es a las 15:30 y el lugar es en el Parque de la Salud. ¿Por qué? Al no ser nosotros sindicato y no estar siendo convocada por el sindicato la asamblea, somos pasibles de sanciones si lo hacemos en horario de trabajo, en un sector de trabajo. Ha pasado ya que se han hecho asambleas en horario de trabajo y han sancionado a algunos compañeros. La idea es que no sancionen a nadie, porque esto es a favor de los trabajadores y no en contra de. Esto es a favor de todos los trabajadores y de todos los sectores. Tenemos muy buena recepción. Desde ya le mando un agradecimiento a los compañeros de las delegaciones que ya me han estado diciendo que van a participar, del hospital, compañeros del Palacio Municipal y muchos compañeros del Corralón Pellegrini que ya estuve charlando con algunos y me han dicho que van a participar de la asamblea. ¿Vas a ser principal orador? No, no es mi pretensión. A ver, si no hay quien agarre el micrófono, lo seré. Mi pretensión es que seamos todos y cualquier trabajador municipal puede ser orador y cualquier trabajador municipal puede reclamar cuando tiene respaldo de todos los trabajadores. El sindicato, las agrupaciones no son de una persona, ¿no? Las ideas son de todos. Entonces, si logramos entender eso y que es para todos y que es un bien común para todos los trabajadores, acá no es Jorge Beren. Jorge Beren es solo un nexo. Yo soy un nexo para llegar a lograr algo. La idea es que el nexo seamos todos. Pero bueno, si tengo que ser el nexo lo voy a hacer, pero siempre con el respaldo de todos los trabajadores. ¿Cómo ves la situación del sindicato en relación a que todavía sigue intervenido? Está en un proceso de normalización y está perfecto que así sea. Me encantaría que sea un poco más ágil el proceso, que sea más claro, quizás más que nada para los compañeros, porque uno que está en el día a día con la política gremial lo puede entender, pero el compañero de base no lo entiende así. Entonces, si el compañero de base viera todos los días a los normalizadores en Cañuelas, o decir, a ver, un ejemplo, lunes, miércoles y viernes estamos acá de 8 a 14 horas, uno de los dos normalizadores, los compañeros de base tendrían una referencia y no estarían tan preocupados porque no tienen a quién dirigirse o quién les resuelva las situaciones en el día, en el momento, en el día a día. Lo que causa incertidumbre en los trabajadores es eso, que no tienen a quién referirse, más que nada. Sí, vienen y hablan conmigo que soy de una agrupación, pero tiene un límite lo mío. Bueno, la idea es que no tenga un límite ahora y que las agrupaciones en esto, que es algo muy importante, que es el aumento salarial, que es la carrera municipal, que es las condiciones dignas de trabajo, en eso tenemos que estar de acuerdo, porque somos todos trabajadores y la sufrimos toda esa. La situación del país, hoy la estamos sufriendo todos los trabajadores, no solo los municipales, todos los trabajadores. Entonces, si hay dos agrupaciones dentro del municipio y hay más sindicatos, bueno, todos ellos, todos nuclean a todos los trabajadores municipales de Cañuelas, todos pasamos por la misma situación. todos nos llegamos a fin de mes. No creo que sea fácil para un trabajador municipal hoy garantizarle a su hijo la educación, garantizarle los servicios mínimos indispensables. Y hoy tener internet es un lujo, cuando tendría que ser algo normal en cualquier casa hoy. Hoy ya es un lujo. Hoy tener Cablevisión, DirecTV, algo de eso, estoy tirando marca, discúlpenme, también es un lujo. Cuando hasta hace unos años no era un lujo. Entonces, sí, sé que eso no es parte del gobierno local, que es el problema ahí, lo causó el gobierno nacional y el gobierno provincial. Pero bueno, el gobierno local, que quiere marcar una diferencia con el gobierno nacional y provincial, tendría que marcarla ahí. Decir, bueno, yo a mis trabajadores voy a hacer un esfuerzo y les voy a dar un aumento considerable. Decís que sos el nexo entre los trabajadores y el sindicato, o mejor, sos quien los escucha. Y bueno, ¿qué les decís vos? Yo les digo que nos tenemos que mantener unidos, que el único camino es estar unidos para poder tener fuerza, y que con esa unión y fuerza podemos llegar a lograr todo lo que nos propongamos. A ver, ser consciente también de lo que vamos a pedir. No vamos a pedir una locura, no queremos, esto no es en contra de nadie, porque si no iríamos a pedir un 50% y nos estaríamos tirando en contra del intendente, que la realidad, la intención nuestra no es tirarlo en contra del intendente, es estar a favor de los trabajadores y pedir algo razonable, que no sea la migaja que recibimos ahora. Que sea algo razonable, pero eso lo podemos lograr siempre y cuando tengamos unión.